Déjate llevar por el bien de esta, déjate penetrar por delante y por detrás. Hey girl, yo sé lo que te gusta, sé lo que te gusta. Es lo mismo que a mí, no me asusta. Pon el listón como tú quieres o como necesitas. O déjate llevar si la prisa te llegará. El clima ya llegará, llegará tú solo, solo disfrútala, chúpalo. Solo tú sabes lo que necesito, solo tú lo sabes cómo yo me cito. Me explico, a veces grito, a veces salto encima tuya y te como un clito. Oriana, hazme el amor cada mañana sin parar, sin alejarte de mi pana. Dama, dame, tómame y déjame en el limbo de tu garganta profunda. Yo digo chupa. Esta noche y luna llena y lo sé, porque lo siento por mis venas. Mi sangre corre como el puma, hierve como lava, vuela con la inercia de una pluma. Fuma, toma y relájate, porque te espera una buena. Desnúdate, ay. Tu sangre me atrapa, mi cara lo delata. Me dejas como un Superman sin capa, digo, paro.